Dorado 5 conversación 1. ¿De qué color es el techo? El techo es blanco. 2. ¿De qué color es la pared? La pared es gris. 3. ¿Es el cuarto grande? Sí, señor, el cuarto es grande. 4. ¿Es la ventana grande? La ventana es grande. 5. ¿Es el mapa pequeño? No, señor. El mapa no es pequeño, es grande.